cabrón. En el letrero que diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. Bueno, ¿qué tal? Pues nada, con nuestro título habitual, el señor cabrón, que es mi jefe. Bueno, ya habéis podido escuchar que al principio de todo teníamos una confusión de músicas, de directos, del jefe del que me dice, ah, bueno, un lío, de mucho cuidado, pero bueno, un lunes más, muy buenas tardes, rosqueros y rosqueras, desde el 91,4 de la FM en Radio Contrabanda, el programa elaborado por los trabajadores y las trabajadoras de TMB, para vosotros y vosotras. Os voy a tener el teléfono del directo, que es el 933177366, que por cierto ya os lo teníais que saber de memoria, y el número de WhatsApp, que es el 644258235. Vale. Y bueno, deciros que estamos emitiendo eso desde el 91,4 de la FM. Si por problemas técnicos no se nos puede escuchar, podéis escucharlo en directo también a través de internet, clicando contrabanda.org. Y si no, pues dentro de un día o dos ya lo tendréis subido en la página web de CGT Bus. Y el privilegio de los afiliados y las afiliadas es que se lo enviamos directamente a casa. Así es el programa. Bueno, hoy tenemos el estudio lleno de humanidad. Vamos, es así. Tenemos aquí representantes de todas las cocheras habidas y por haber. Empezamos por nuestra gran sorpresa, nuestra gran noticia. Yo estoy muy contento de cómo se ha desarrollado todo. Por él y por los posibles casos futuros que puedan venir. Vicente, muy buenas tardes. Ahora, no sabía, buenas tardes, gracias. Gracias. Gracias a la técnica conseguimos ponernos en marcha. Debe ser eso, la edad. Bueno, al otro lado tenemos también desde el Triángulo a Mercadé. Buenas tardes. Y entre medias de estos dos hombretones tenemos a Moisés, nuestro amigo informático, el hombre del bambúser, el hombre que lo pone todo en las xarxas. Remanas xarxas, sí. Remanas xarxas. Como mínimo, sí. Buenas tardes, Moisés. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Me asipo con mi arma. Venga. Bueno, veo que mayoría del triángulo por aquí, menos mal que estamos Godoy y yo. Tenemos al Tito Nico. Nico, buenas tardes. Hola, buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Desde la cochera del Triángulo, por supuesto. Y nuestro representante de Horta, Godoy, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Y el que os habla, Ramiro, muy buenas a todos y todas. ¿Y los de la cochera de Zona de Poniente, no? Esto siempre les cuesta más venir. Están todavía subiendo las escaleras. Como no tenemos ascensor, están ahí dándole que te pego a las escaleras. Y bueno, ya os he dado un pequeño anticipo de lo que, de la gran noticia que se desarrolló durante el viernes y el fin de semana. Tenemos a Vicente. Hoy se va a poner, ¿después de cuántos meses, Vicente, el traje de rayas? 18 de baja y uno de vacaciones. Pues 19 meses. Después de un 19 poquito más. Meses va a sacar de las polillas el... Sí, sí, sí, ya está planchadito, ya está preparado para el enfunde. Muy bien. Vicente, ¿dónde irás a currar al final? Pues en principio al Triángulo, bueno, en principio no, seguro al Triángulo, y me han puesto de maniobras el turno 1. Turno 98. No sé en realidad lo que haré, pero bueno, hoy me enteraré seguro. Bueno, ya te lo irán diciendo poco a poco. Vamos a comenzar, señor Mercadé, que hoy te tengo aquí delante, enfrente, a explicar cómo me he llegado a esta situación, ¿no? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, como tú y como todo el mundo, estamos contentísimos, no de tenerlo aquí, porque la verdad, de tenerlo aquí no estamos muy contentos, se ha metido por la puerta. Pero estamos contentísimos de que hoy vuelva a trabajar, y más en la cochera, en tu cochera, en el Triángulo. Esta mañana yo he ido como tres cuartos de hora antes a trabajar, expresamente para ver el ambiente, y era la noticia. No era el fútbol, Qué raro. No era el fútbol. Incluso, hostia, ¿cómo se llama el compañero este de bigote bajito? Ay, ya me vendrá el nombre, que es muy culé, muy culé, muy culé. Lleva... Ah, el Jordi. El Jordi, Jordi lleva, sí, sí. Lleva una chapa de la peña de... En Alaska del Barcelona, bueno, el Polo Sur, no Jordi, sé qué. Jordi, Jordi. Me dice, hay dos noticias buenísimas. Dice, que ha ganado el Barça y que entra Curto. Sí, sí, dice, sí. Pero si me tengo que quedar con una, que entra Curto. Qué bueno, qué bueno. Me mandó un WhatsApp felicitándome. Me lo ha dicho. Muy buen amigo. Pues sí, contentísimos. Pues vamos a explicar todo, si quieres, Vicente. Sí, sí, sí. De... Yo explico cositas, tú también. Venga. Y donde meta la pata, uno de los dos, el vale. Otro arrea. O sea, cada dos por tres, ¿no? Sí. Bueno, como ya se ha explicado en esta emisora y en la prensa escrita que hemos entregado nosotros y otros sindicatos, hay una nueva política por parte de la dirección de la empresa que viene a partir de que desde la administración, desde es el INS el que quita o da las invalideces, bueno, ha cambiado la política, hay recortes de presupuesto y varios, ya se han dado varios casos de compañeros de autobuses que van, que están de baja como estaba Vicente o han pedido la invalidez y el INS directamente dice que no, que a trabajar. Ese fue tu caso, Vicente. Sí. Después de 18 meses, nosotros conocemos también porque lo llevamos el caso en directo del Jordi Ortiz y a partir de lo tuyo han ido saliendo nombres que todos los desconocíamos, el del Teo y, bueno, aquí, y de otros, ¿no? Yo aquí diría que esto de que todos lo desconocíamos, no. Esto se tiene que saber. Al menos los que estamos aquí. Bueno, que los que estamos aquí puede ser, pero cualquier despido, por muy objetivo que sea, tiene que pasar por el sindicato de esa persona o por el comité de empresa. Eso tendría que ser así. Eso es así, vamos. Y si no es así, el comité de empresa es que no hace nada. Ya te digo que... Es decir, son nombres que se saben... Y todo el mundo lo ha callado porque bien ellos han firmado lo que sea, pero el caso es que... A día de hoy solo se saben de tres nombres. Jordi Ortiz, Vicente Curto y Teo. Si alguien sabe algún nombre más, que bueno, lo diga. Yo tengo conocimiento de un tal Muñoz. Ni idea. No he hablado con él. En sí se rumorean más nombres, pero en sí esos a tres mí, nombres... A mí, claro, bueno, pues vamos... El de Vicente Curto, porque digamos es... como una explosión porque no aceptas lo que la empresa te da y se hace público, lo haces público y yo creo que esa ha sido la respuesta que ha tenido por los compañeros. El que conocíamos nosotros más de primera mano, que era el de Jordi Ortiz, porque lo llevamos nosotros como CGT, y los demás, pues claro, lo que tú estás planteando, si el comité de empresa no informa o el sindicato al que está afiliado ese compañero no informa o no da o no saca a la luz a los compañeros, no informa a los compañeros, pues, no, pues la realidad no yo, se sabe. Yo dejaría al margen los nombres de los compañeros porque han firmado, supongo que un contrato de confidencialidad y, bueno, no estaría bien implicarlos de esta manera, pero yo creo, y vosotros lo sabéis mejor que yo, que en cualquier despido de este tipo tiene que intervenir el comité de empresa o el sindicato de esa persona. Sí, pero es que lo bueno, Vicente, es que no ha habido despidos. Y ahora lo vamos a explicar como... Bueno... Si no han habido despidos, ¿por qué cobran el paro? Porque es un despido pactado. Pero eso es un fraude de ley. Y tanto. El sindicato lo sabe. Y no denuncia. Es que es, bueno, vamos, es toda vamos, una gran pelota. Vamos a explicar el caso. Hemos dicho, Seguridad Social no da invalidez, quita bajas y, bueno, y lo real es que los compañeros... por los propios servicios médicos de autobuses, los consideran que no están capacitados, que no estáis capacitados para conducir. ¿Y entonces qué hace los servicios médicos de TMB? Pues informan a la empresa de que fulanito no está para conducir, que el INS no le da la invalidez y que la empresa decida lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que decide la empresa? Ella intuyendo de que esto se va, cada vez se va a hacer más grande esta bolsa, que cada vez van a haber más compañeros que les va a pasar esto que te está pasando a ti, Curto, pues decide tomar el camino de ir echando a la gente de TV. Y lo hace de la siguiente manera: con un despido pactado o con un despido a secas. Despido pactado es lo que propone, lo que le propuso a Jordi, lo que te ha propuesto a ti, que es que, mira, como somos muy buenos, te damos 20 días por año trabajado, como máximo 12 mensualidades, o sea, 12 años de antigüedad, Y si en el plazo de 2 años te dan la, consigues la invalidez, la empresa te reincorpora en un puesto de los que tenemos preparado para la gente con un nuevo contrato. Me están despistando porque están calculando lo de los 12 años. Sí, has dicho 12 años y así son 12... Bueno, que solo calculan 12 años 12 de años. Trabajo. Con un tope máximo de una anualidad. Sí. Aunque lleves 20 años vas a cobrar... 12. Un año. Vas 12. A cobrar un año. Un año, 12. Sí. Sí, sí. Por eso. ¿Ya está aclarado? Aclarado. Vale. Bueno, unos 17, 18 mil euros bueno, es lo que le sale la... Entonces, ¿qué hace la empresa? Hace eso, ¿no? Y cuando algún compañero le dice, uy, no me interesa esto, dice, ah, bueno, pues si no coges esto, y es lo que te dijeron a ti, ¿no, Curto? Pues explícalo tú, es el despido. No, te dan... Perdón. Te dan el pacto es, te conservan los pases, te conservan el puesto de trabajo durante 2 años y te conceden la incapacidad, el ICAM, o la Seguridad Social, y entonces te dan el puesto alternativo, pero si te lo conservan, si te la conceden durante 2 años te lo guardan. O esto, o un despido objetivo, 20 días por año, con un máximo de 12 mensualidades, y a la calle. Y el problema viene en caso de aceptar este pacto que propone la empresa, o este despido pactado que propone la empresa, es que si en los 2 años el ICAM, la Seguridad Social, no te da la invalidez, ¿qué pasa? Pues que te quedas sin paro y te quedas sin nada. Te se ha agotado el paro. Te quedas en la calle. Te quedas en la calle, en tu caso, con 56 años sería más o menos. Aquí muchos rondamos, menos los jovencitos estos, la cincuentena, ¿no? ¿Os imagináis qué puestos de trabajo podemos encontrar con 56 años? ¿Qué puede ser de nosotros si nos quedamos en paro? Pues, la verdad que yo por lo menos lo tendría mal porque ya he perdido mi sex appeal. Tú y todos, ¿no? Entonces, la empresa se sigue considerando que es buenísima, ¿no? ¿Tú no aceptas no. el pacto? Bueno, en realidad esta persona que me lo ofrece me dice, vete a tu casa, piénsatelo, ven con un abogado, un sindicato, con quien quieras, te lo explico tranquilamente. Y bueno, la verdad es que ya no he vuelto a hablar con él. Mi abogado se encargó, Jordi Joan, de ponerse en contacto con él. Él sería el Rivera, me imagino. Sí. Un hombre de alto nivel. Sí, un sindicalista mucho más de izquierdas que yo, sí, según me dijo. Sí, viene de la CNT en sus años jóvenes. Sí, sí. Bueno, ya le comenté, me tendría que atar en la mesa como hiciste tú, para que me den trabajo. Bueno, y cuando sale a la luz tu caso, creo que de eso hará como 2 jueves, al menos que este sindicato se entera, pues me llamas tú. Sí, bueno, esto me pasó el día 18. Fue en un jueves que yo me enteré. Sí. El... O 3 semanas. El día 18 me pasó esto, lunes, y el jueves de esa misma semana fui al abogado, pero ya te había avisado a ti el día anterior, que habíamos quedado ya para vernos en el abogado. Y bueno, a partir de ese momento... Se empieza todo el mundo a mover, bueno, digo todo el mundo, toda la buena gente se empieza a mover. Bueno, tengo que agradecer a todo el mundo, si me perdonas, el impulso que me han dado todos. La verdad es que ha sido una movida muy, muy en plan gaseosa, ¿no? Muy, como muy rápido no todo. No llores. No, hoy no voy a llorar, mira. Vale. Hoy me voy a contener. Tienes razón, ha sido así. Ha sido una movida muy rápida, que es la suerte que he tenido, que todo el mundo se ha puesto, o casi todo el mundo, habrá de todo, claro. Pero creo que he tenido el apoyo de mayoritario de es todos verdad, los compañeros y de todas las fuerzas vivas. Por eso te decía lo de esta mañana en la cochera, es que era uno tras de otro. Y bueno, entonces los sucesos van rapidísimos. Tenemos aquella reunión con que viene tu abogado, hablamos con la dirección ya del caso, ahí no se resuelve, hacemos el plante en el comité, en la mesa de negociación del convenio, tampoco se resuelve. Por parte de CGT sacamos una hoja informando y diciendo que en caso de que se comunique el despido se convoca ya asamblea y paro. Y a partir de ahí se empiezan a recibir llamadas y tal por parte de la dirección que empiezan a decir que ¡ey! Que todavía no está decidido. Sí, bueno, ya sacó el primer escrito que sacaron la empresa, ya decía que era mentira, que, sí, sí, que el despido, que no había habido ningún despido, y en realidad no lo había habido. No, no lo ha habido. Pero... Estaban ahí, con el hacha preparado. Solo la amenaza. Era solo... Bueno, y yo vaticinándome al futuro, como sé que aquí todo el mundo se apuntará al tanto de que... de que gracias a lo que han hecho, pues Curto va a trabajar hoy ya. Yo soy de la opinión clarísima que aquí tiene que ser gracias a la plantilla, porque la empresa tiene sus espías en todas las cocheras, su cadena de mando, sus Cegol, sus, y saben el ambiente de las cocheras. Lo mismo que he hecho yo esta mañana, ellos lo hacen. Ya. Y saben de sobra que si hay un despido por este motivo, la plantilla va a reaccionar. Aquí sí que se va a demostrar otra vez la unidad y claro, en la situación que están con el ayuntamiento, que sí, sí, que sí, no. Marcha atrás, freno mano y Curto a currar. Y ahora pues tiene que ser misión nuestra, este cabo que está sin atar dentro de convenio, negociarlo en la mesa de convenio y que quede bien atado. Que todos los compañeros piensen que yo ya estoy dentro, pero esto no acaba aquí, no puede acabar aquí. Yo he tenido la suerte de la oportunidad y el momento, la situación que está el ayuntamiento, el convenio, que los compañeros se han volcado, han sido muy solidarios, pero no se puede quedar aquí. Yo ya he entrado o ya estoy dentro, pero detrás mío puede venir... Bueno, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, la puerta está abierta todavía, entonces hay que cerrarla y es urgente que se cierre. Sí, sí. Actualmente hay muchos compañeros que están en procesos de baja largos, que pueden venir. Sí, sí, a mí me han llamado, pues te diría que unos 3 compañeros con problemas similares que todavía no les han dicho nada a la empresa, pero que están en procesos de baja, incluso alguno que ha cogido la alta y la misma empresa la ha incitado a volver a coger la baja por un problema de salud. Y ya está con 11 meses de baja, que cuando se enteró de mi caso, el chaval... Cogió miedo. Hombre. Lógico, la gente coge miedo. Yo esta mañana en Zona Franca me he encontrado a un conductor, un compañero también. Como todos sabemos, al año ya pasas a pago directo de la Seguridad Social. Y él, habiéndose enterado de tu caso y de todo lo que ha ido saliendo, se acercaba allí, se subía a la segunda planta, yo no le preguntaba de qué sindicato era, de hecho digo, pero ya, dice, no, dice, ya es que vengo a curarme en salud por si acaso, dice, yo ahora paso al año, pero ya quiero estar, digo, pues tú ahora ya pasas a pago directo, es verdad que el INS todavía no habrá decidido nada, sigues esperando, pero que ya lo sepas y todo lo que puedas adelantar, de, en este caso, de irte a ver a un abogado o a los servicios médicos exteriores, o buscar un médico forense, que quizás es mientras... Yo creo que este tema, en la negociación de convenios, se va a acabar arreglando, pero si pasa el tiempo o no se arregla o no lo conseguimos arreglar, pues que la gente lo sepa y que no esperen ya directamente a que se hayan cumplido los 18 meses y que te encuentres en este caso que el INS te da como acto, la empresa dice que no... Y ya te encuentras que entre la espada y la pared. No sé, yo es que esto del IMSS no lo llego a entender, porque estoy 18 meses menos 18 días de baja. Y de golpe un día te levantas y te llaman que estás bien, que te incorporas a trabajar. Milagro, me he curado esta noche. Porque no se entiende. Tú tienes una lesión que te aguantan 18 meses, ¿qué motivo es para que te aguanten? No sé, yo... El tema de empresa es otra historia, desde luego. Y es lo que está en nuestra mano cerrar, ¿no? Sí, sí, claro. Nosotros ya contra el INS ya sería otro tema. Quien tendría que denunciar quizás al INS sería la propia empresa. La propia empresa. Eso es lo que entiendo yo. Pues nada. Sabemos que tienes que empezar a currar dentro de una hora. Sí, señor. Agradecemos tu presencia aquí, que hayas venido tú directamente... Que hayas venido, no solo hoy, que viniste el otro día también, a informar directamente. Y yo te agradezco también esa carta que has entregado por ahí, por las cocheras. Yo creo que... Sí, bueno, es lo menos que puedo hacer, es agradecer la solidaridad, el empuje, la ayuda. Pues nosotros te agradecemos tu agradecimiento. Muchas gracias. Pues el jueves verás por allí al compañero Nico, que suele pasarse los jueves, ¿no?, por las cocheras. Por la tarde, sí. Tarde-noche. Te lo digo porque si hay cualquier cosa rara, pues si nos quieres que estemos al tanto. para que no se complique. Creo que alguna lección teníamos que sacar de todo esto, ¿no? Es decir, la empresa ha intentado, como decía Vicente antes, abrir la puerta, intentar colar unos despidos por ahí y quitarse a la gente que estaba en esa situación de baja, ¿no? Afortunadamente lo intentó con 6 personas que sepamos y lo ha conseguido con unos cuantos. Él dijo que no, lo ha comunicado, lo ha hecho público, que es lo importante, porque si no sabemos las situaciones cuando suceden, evidentemente no se pueden solucionar, porque si nadie te lo dice no puedes solucionar nada, o intentarlo como mínimo. Y creo que, de todas maneras, también la empresa está consiguiendo, viendo los comentarios que estamos haciendo, está consiguiendo su objetivo también posterior, o que se esconde detrás de todo esto, que es meter el miedo a la gente con el tema relacionado de las bajas, ¿sabes? Y que la gente en ese sentido se asuste un poquitín. Dime, Nico. Que sí, que su objetivo de asustar a la gente, pues claro, como siempre, en algunos compañeros pues se consigue la política del miedo, pero en otros compañeros no. Y cuando alguien se enfrenta a esa política del miedo, como es el caso de Vicente, y dice, no, a mí me está pasando este problema y quiero que lo sepáis todo, encuentran lo que él definía como la reacción de la gachosa, ¿no? Una solidaridad entre los compañeros que de golpe hace que la empresa diga, cuidado, que la plantilla esta no está dormida, cuidado con lo que hago. Entonces me refiero de que sí, de la empresa aplica la política del miedo y la solidaridad de los compañeros hacen ese efecto gaseosa para combatir ese miedo que la empresa nos quiere imponer. Y que me alegro cantidad de que el otro jueves que estuve aquí en la red contigo teníamos el problema encima y hoy tenemos la solución. Está solucionado. A ver, me alegro muchísimo. Yo diría, así como ya sabéis que soy un poco bizcochito, que la unión hace la fuerza, está claro, y que solo el hecho de enseñar que hay unión ya da su fruto. Pues ves lo que ha conseguido la empresa y seguro que eso no lo quería. Eso no lo quería. pero es algo que queríamos mucho y bueno, no sé. Sí, pero la empresa debe actuar por sinergias. Nosotros nos encontremos como en el caso del Ortiz, no llegó a tu extremo porque desde un principio se dejaron las claves y la empresa decidió no tirarlo para adelante, aunque algunas críticas, entre comillas, han recibido y algunas barbaridades han dicho de que el Ortiz se había arreglado a cambio de no sé qué cosas de firmar el convenio. Pero bueno, el caso es que no llegó a más. Luego la empresa, no sé si fue antes contigo o fue con el otro compañero, con el Teo, el que acababa aceptando el pacto, que nadie sabemos cuándo ha sido. El día que me lo ofrecieron a mí, él firmaba el paro. Que no sabemos las condiciones, bueno, pues eso que es. Y a ver, dice, bueno, pues mira, van 3 y uno ya no lo ha aceptado, ya tengo un 33, porque ellos también se mueven en el... A mí me dijeron que habían 5 que habían firmado. Y si ella lo acaba consiguiendo, y tú en este caso dices sí, el paso para adelante, diciendo, claro que no, que oye, que no, y a mí por mucho que me insistáis, yo es eso no voy a aceptar. Es que no me ofrecían nada, Es fue el mismo caso de los kids, pero que no llegaron, que la empresa no llegó a los extremos de coger y decir, oye, pues... aquí está, te doy esta alternativa o esta otra. No, Ortiz cuando dijo que no se lo aceptaba, estábamos ahí delante. Pues, la única diferencia con Ortiz, ya que sacamos el tema, es que Ortiz tenía muy avanzado el tema de la denuncia contra el CAM, y llegó la resolución en poco tiempo. Entonces, por eso una vez llegó la resolución, pues ya está. Ahora Ortiz sigue sin trabajar, está pendiente del que le den el puesto alternativo, está cobrando solo de la Seguridad Social, y bueno, esto también se tiene que arreglar, porque no te puedes tirar ahí. Y que la empresa hace su valoración, que estábamos hablando nosotros aquí antes. Ortiz sabe que ante un caso de políticas de miedo contra Ortiz, primero que Ortiz no cedió ante las políticas de miedo, y segundo que Ortiz recibía mucha solidaridad de los compañeros, porque él se la ha ganado con creces. Esa solidaridad, porque él también la ha tenido con todos nosotros, con todos los compañeros. Entonces también la empresa tantea un poco a ver quién tiene enfrente. Muy bien, pues Vicente. Me tengo que ir a trabajar. V de Vicente, acuérdate lo que te dije. V de Vicente, V de Victoria. Sí, pues, Vicente, pues buen servicio. Exacto. qué alegría decirle. Muchas buen servicio, Vicente, que te vaya muy bien por vas ahí. Vas a ver por ahí a gente maja y no tan maja. Sí, me parece que está Lolaldo por ahí, lo vas a tener. Sí. Recuérdale que gracias a CGT está trabajando. Sí. ¿Eh? Es verdad. ¿Eh? Sí, señor, gracias a CGT. Dime que hoy Mercader, que gracias al Mercader estás trabajando. Sí, señor. Bueno, pues venga, ponemos musiquita, una cancioncita de Hay Dolores, de Los Reincidentes, y nada, que vaya muy bien, ¿vale? Venga, hasta luego.

hasta las 11 y algo, porque no se sabe el largo, no seas aguarero, será hasta las 2 o las 3 de la mañana. Bueno. El viernes, yo estoy dispuesto a enfrentarme... ¿A la autoridad? A la autoridad. Vale, sí, sí, ya me lo imagino. Yo, pues, si acaso, a las 11 me voy. Vale, viernes... ¿Cómo es? A las 8:30 de la tarde, allí en Palau Aló, San Pere Més Baix, número 55, estáis todos y todas convocadas. Habréis visto ya por las corcheras que hemos hecho varios cartelillos y están colgados los tablones de anuncios de CGT. Y también deciros que dentro de la página de CGT Bus estará también colgado, de contrabanda. Bueno, esperamos que podamos celebrar un buen ratito por allí. Pues claro, porque si no me equivoco, ¿verdad que no habíamos cumplido todavía ninguna vez 10 años? Es la primera vez que cumplimos 10 años, ¿verdad? A nivel de programa, sí, dentro, ¿no?, del colectivo de contrabanda, sí. Pues había que celebrarlo, y es lo que vamos a hacer. Vamos a celebrarlo y desde aquí os invitamos a todos y a todas a que vengáis con nosotros, porque tenemos que recordar también que gracias a vosotros hemos podido hacer estos programas. Hoy tenemos una prueba, hoy ha venido Vicente, ha estado con nosotros, pero igual que ha estado Vicente hoy, por aquí, por estos micrófonos, han pasado en estos 10 años infinidad de compañeros y compañeras, tanto del sindicato como fuera del sindicato. Han venido compañeros de los movimientos sociales. Acordaros que por aquí ha pasado la madre de uno de los chavales que desgraciadamente se hicieron más famosos en el caso 4F. Por aquí han pasado el padre de Pedro Álvarez, el chaval aquel que me mató un policía en Hospitalet, me parece que ya hace 18 años. Uy, hace tiempo, sí. Bueno, entonces queremos que todos los que habéis hecho con nosotros estos programas, pues si podéis, pues vengáis el próximo viernes a partir de las 8:30, que allá estaremos todos con nuestras birritas, nuestros bocatas. ¿Tenemos bocatas? Tenemos de todo. ¿Tenemos de todo? Sí. Os recordamos que la entrada es gratuita. También os recordamos que todos los grupos que vienen a amenizar por la noche lo hacen gratuitamente. Que, claro. Son las Cocofuló. Cocofuló, sí. Teníamos que decir uno cada una, así queda mejor. Cocofuló. Cocofuló. No, ahora tú tienes que decir Alfredo Segarra. No. Cocofuló. Alfredo Segarra. Pérez Reyes y Agustín Gálvez. Muy bien, pues van a estar allí con todos vosotros sin cobrar un duro, y nosotros no os cobraremos, solo os cobraremos lo que os bebáis y os comáis. Muy bien, hecha la presentación del programa, bueno, recordando la fiesta de aniversario, vamos allá a entrar en otro tema ya estrictamente laboral. Ah, ¿ya cambiamos? Vaya. Sí, sí, hombre, ya ahora de momento hemos hecho esta pequeña cuña. Luego pondremos la cuña de publicidad que hemos enviado por ahí también. Y entramos con el tema de una cosa que ha sucedido hace poquito en el tema de las escogidas, en un trasvase, ¿no? Triángulo... Bueno, trasvase, suena como feo. Digamos, traslado, trasvase, se trasvasa líquido. Trasvase, Ebro, Tajo, Tajo, Ebro. Bueno, eso fue el cambio de cocheras, después el equilibrado de la plantilla, que se hizo efectivo el día 25 de mayo. Y ahí, pues bueno, como nos gusta repasar las cosas, porque no solo basta con ir a las comisiones de explotación, como van algunos delegados con un móvil para hacer fotos de lo que la empresa nos dé, sino que hay que llegar a acuerdos y encima hay que comprobar que los acuerdos se cumplen, ¿no? Entonces, pues bueno, repasamos, yo me pongo a repasar la cochera de Triángulo porque tengo un especial cariño, más que nada porque es donde estoy, y vemos que de los 15.200... han enviado a 3 compañeros de Triángulo a Horta, cuando hay compañeros que tienen menor antigüedad que ellos en la empresa. Entonces, claro, no han respetado el criterio de la antigüedad, se observa esto, y claro, pues lo que hago es llamar al jefe de explotación de Triángulo, José Antonio Millán, y le pregunto qué ha pasado, y me dice que no ha pasado nada en un principio, que eso está bien y que tiene el consentimiento de personal. Digo, bueno, pues si es así, ya no es necesario que siga hablando contigo, ya hablo directamente con personal. Entonces baja un poquito el tono, me empieza a explicar que es lo que según ellos entienden, y es un, me habla de un criterio de idoneidad, y cómo no sé cómo se dice, de idoneidad, sí, de ser idóneos, que ellos han hecho un seguimiento de los compañeros y entonces consideran que hay que enviar a Horta a los mejores, a los más preparados, porque en Horta tiene el turístic y tiene el busito y es una cochera que tiene una cierta sed, cosas así. Sí, sí, está sí. Claro que los conductores del triángulo no valen para venir a Horta. Claro, entonces, bueno, yo le digo que no se está respetando el criterio de antigüedad, que no se puede enviar. ¿Dónde se ha pactado eso? No sé, el criterio de idoneidad, ese no sé de dónde se lo saca. Pero bueno, con Millán tengo esa conversación y al final es que, no sé, un poco subida de tono. Yo creo que para tener el cargo que tiene, tiene muy poco trato, por lo menos telefónico. Uh-huh. Bueno, al final me dice, ¿y eso lo puedes comprobar con la con personal? Digo, al final acabo la conversación y digo, no lo dudes que lo voy a comprobar y, claro, colgar porque no llega a ningún lado la conversación. No, entonces, bien hecho. No, claro, no, no, sí, no, sí, no, es que... no llega a ningún lado. Yo digo, a ver, no, tampoco hace falta que me estés explicando tus criterios porque sabes que no lo comparto. Uh-huh. Entonces, bueno, acto seguido esa conversación, eso, bueno, intenté hablar con ellos el viernes 29 de mayo. Fue imposible porque como el lunes 1 era fiesta... pues ya el viernes no... Es más fiesta. Será más fiesta. Entonces ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni lunes pude contactar con ellos y la conversación la tuve el día, el martes día 2. Entonces, bueno, cuando acabé de hablar con Millán, pues llamé a Judith Reviejo. Le digo, oye, mira, que detecto eso, tal y cual. Día a los que nos oyen, ¿quién eres la Judith Reviejo? Pues el cargo exacto no sé, hay que mirarlo en internet, pero bueno, es una de las directivas que está en la Comisión de Explotación. ¿Sabes? Una directiva. Una, es que, bueno, en el fondo, yo me pasa como con los chinos, los veo todos iguales a los directivos. Pero que manda más que el Millán. Ah, eso sí. A eso me refiero. Ah, vale, vale, vale. Si en el nivel jerárquico suyo es, manda más que el Millán. Vale, que Millán se pone firmes ante ella. Bueno, no. Yo no, ya, ya no lo sé. Yo ya no lo sé. Pero va, sigue, sigue. Tanto no llegamos. Yo no sé si se pone firmes o se pone de rodillas, no lo sé. Yo esas cosas no las sé. Uy. Sigue informando. Bueno, es que me hacen una pregunta que no tengo una respuesta clara. Vale, ya hablas con la Reviejo y... Hablo con Judith Reviejo, le digo, oye, mira, que tengo esta conversación con Millán, que pasa esto, que tal y que cual. Me dice que sí, que se había hecho así por el mismo tema. Y digo, hombre, pero es que esto de la antigüedad no se está respetando, hay que buscar una solución a esto. Me dice, claro, me insiste un poco con el criterio ese. Digo, es que ese criterio, el criterio es antigüedad. No hay otro criterio aquí. Y le digo, bueno, digo, comprende que yo estoy indignado. Digo, ¿ahora qué le tengo que hacer yo a los compañeros de Triángulo? Les hago un escrito diciéndole, no os esforcéis en ser buenos conductores, porque mirad lo que os pasa. Hombre, no, él no creo que el Millán te haya dicho las cosas de este toro. Digo, no, el Millán me ha dicho exactamente más o menos lo que me estás diciendo tú. Pero ¿qué le tengo que decir a los compañeros? No seáis idóneos trabajando, porque si sois idóneos... Os iréis a Horta, ¿no? Y entonces, bueno, en la conversación esa... pues se barajan como unas soluciones que es. Una es, ahora se está acabando de escoger el servicio de cuadro de suplentes y probablemente a estos compañeros con el número que tienen no les llegaría a escoger servicio, el servicio de cuadro. Entonces, si no les llega, porque claro, al no estar en la cochera donde debían de estar, se les ha negado el derecho a poder escoger en ese cuadro. Claro. Entonces, si no les llegase al cuadro, pues bueno, tenían el derecho a escoger en el cuadro, pero no les hubiese llegado igualmente, sería el momento de... hacer el cambio, enviar los tres que tenían que haber ido y devolver los tres que no tenían que haber ido, por decirlo de una manera. Y luego, no sé qué día fue, el jueves de la semana pasada, me parece que fue, me llamó Judith Reviejo diciendo que, casi seguro, en la comisión de explotación que tendremos mañana, hay otro reequilibrado de plantilla. Ahí lo van a arreglar. Y ahí lo van a arreglar, o sea, lo van a arreglar... va a pasar, lo que yo supongo que va a pasar es que tres compañeros de Triángulo los han enviado a Horta sin tenerlos que enviar y ahora van a enviar a los otros tres que los tendrían que haber enviado. Y la solución va a ser que a uno los han enviado más antes que a otros cuando tenían que haber ido después. Pero parece ser que el destino va a ser acabar en Horta de estos compañeros. Sí o sí. Va a ser así. Entonces, bueno... ¿Se va a cumplir lo pactado? Tarde. Porque lo que hay que exigir es que se cumpla, sí, lo que pactado. Se cumpla. Yo creo que se va a cumplir, es lo único. Un poco tarde y mal, pero se va a cumplir. Vale. Pues sí, entonces... Y lo importante del hecho es que, mira, hemos vuelto a estar encima de cualquier situación que se produce. Y pero yo creo como que... Como siempre, que estamos contentos de que siempre nos toque a los mismos. Pero lo bueno, yo me acabo de enterar, tú sé que estabas ya informado por Nico, y desde luego me quito el sombrero y digo, es que las cosas hay que hacerlas así, y desde aquí tenemos que denunciar esto, porque si ahora cualquier acuerdo que se pueda llegar de cómo se tienen que hacer las cosas en la comisión que toque, en este caso la de explotación, se lo van a pasar por el forro, utilizando unos criterios que se inventan ellos o que se los sacan de la manga, ¿para qué narices sirven las reuniones, claro, y los acuerdos? Creo que cuando Millán me habla del criterio este, digo, pero es que yo para mí todos los conductores son idóneos, ¿no? Si no, no, el que no es idóneo es él. Él es un cero a la izquierda, que no sé cómo ha llegado ahí. Es que si no es idóneo, ¿cómo lo habéis contratado? O sea, si una persona le hace un contrato, es idóneo, ¿no? Bueno, ahora tú te das cuenta por qué Millán no está en Horta. Hombre, porque la cochera... Porque no es idóneo. La cochera tiene el Touristic y tiene el busito. Bueno, por fin te has dado cuenta. ¿La idoneidad también se aplica a los directivos? Se aplica, ¿no? Bueno, ese era un poquito el tema. Mañana y la denuncia del día era. La mañana y la comisión de explotación también nos tendrán que hablar tema relevos, de las líneas que fueron modificadas por la implantación de aquellas tres, bueno, que van a ser modificadas de cara a cuando acabe, en otoño, cuando acaben las vacaciones, no se sabe exactamente muy bien cuándo, y posibles lanzaderas de metro, que eso también no lo avanzaron, no tendrán que decir qué, si ya lo saben los días, las fechas, los coches y a qué cocheras irán, y bueno, pues lo haremos como siempre, iremos a la comisión de explotación con nuestro trabajito más o menos hecho. A ver qué nos dicen. Y ya informaremos. Informaremos y vigilaremos que cumplan lo que las normativas. Se supone que aquellos que van con el móvil solo a las reuniones apoyarán al menos. Bueno. No, pero bueno, que veo importante el detalle ese de que da la impresión de que la empresa está intentando colarnos constantemente como un aluvión pequeñas cositas, como el traslado de esta gente que yo llamaba trasvase, y si tú no te enteras o no lo verificas o no lo indagas, pues eso sucede y nadie dice nada. Es que, según ellos, el criterio que decían es que, sobre todo José Antonio Millán, porque ya Judith Reviejo en eso no insistió, es que los compañeros contratados en bolsa no tienen antigüedad. Cosa que le dije yo, digo, esto no va así, digo, desde el minuto cero empiezan a acumular antigüedad. Claro, ellos están intentando aplicar esa teoría, y en base a esa teoría y, digamos, a intentar minimizar los riesgos, igual lo que hacen es intentando pues hablar personalmente con cada uno de los compañeros que quisieron trasladar del Triángulo a Horta para que el otro no se enterara con esa técnica, pues están intentando pues colarnos pequeños goles, ¿no? Individualitzen i practiquen doncs la mobilitat geogràfica que els convé al seu entorn. Claro, también te dicen, es que ninguno de esos compañeros puso pegas. Se ha quejado, claro. Claro, pero yo lo que dije, digamos, a ver si nos entendemos, y ponte en la piel de él. Llevas dos días trabajando en la empresa, te viene tu jefe de explotación y te dicen, oye, te has de ir a Horta. Le vas a decir, no. Uh-huh. Tenemos llamada, Ramiro, tenemos llamada. Bueno, pues seguir hablando, que yo voy a intentar atender la llamada. Sobre todo, y si es para meterla, intentar sí, pasarla. Para tener dos conversaciones a la vez, claro. La de él hablando. ¿Quién nos llama? Vale. Es el compañero, a ver, que no lo suba mucho. Compañero Ross, ¿nos oyes? No sé si se escucha algo. ¿Nos escuchas? ¿Hola? Ramiro, algo falla ahí, ¿eh? Sí. Algún botoncito tiene que ser. A ver, por aquí. Solo llevamos 10 años en la radio. Yo creo que cuando llevemos 15. Cuando hagamos la fiesta de los 20 ya estará todo. Ross, ¿nos escuchas? Me parece. En este momento sacude el segundo técnico. ¿Hola? ¿Y ahora? ¿Nos escuchas ahora? Yo sí, escucho. Hola. Ahora, sí. Ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Venga, bueno, gracias al segundo técnico, que es el que sabe. Y bueno, Ross, explícanos. Pues nada, estoy escuchando vuestro programa como de costumbre. Y bueno, habéis estado hablando de los problemillas y que surgen, y hay otro problema añadido que tenemos, y yo considero que es un problema bastante importante y que afecta a todo el mundo. Me he enterado que ha surgido en la cochera de Triángulo. No sé si estáis al corriente que la empresa está aplicando el tema de los permisos por asistir al médico, al SOE, como le sale de ese sitio. Está quitando la hora de entrada y la hora de salida y lo está aplicando a su libre albedrío. Entonces, la comisión esta de explotación mañana, en principio tengo pensado sacar el tema. Os lo comento para ver qué tal lo veis. Yo es la primera noticia que tengo, pero me parece bien. En convenio tenemos muy claro que tenemos hasta 4 horas para asistir al médico, que se pueden ampliar en caso de que necesites más tiempo, siempre y cuando pidiendo permiso a los servicios médicos de Sagrera. Y perfecto. En ningún sitio está escrito que si una hora, que si 2 horas de viaje. Eso, pues está, ¿dónde está escrito eso? Claro, se están detectando una serie de problemas, como puede ser la entrada y la salida. En la entrada, imagínate ciertas personas que tengan que, por ejemplo, ir al médico a las 8 y su servicio comienza a las 7:30, pues esa media hora no se la quieren aplicar, no se la quieren pagar. Y en servicios que finalizan, a lo mejor finaliza a las 2 y sale del médico a la 1:15, tampoco se la quieren pagar. Y en estos servicios también les quieren hacer volver a la cochera dentro de esa hora, y tan solo con llegar un minuto más tarde también dejan de pagarle, porque claro, tendrían que pagarle como extraordinario. Entonces es una situación que, bueno, yo tenía pensado exponer. También creo que vosotros sería bastante interesante que los pusiéramos para que de una vez lo apliquen correctamente. Ellos se basan en el tema de, bueno, ya lo sabéis, en la sentencia aquella que surgió a raíz de lo del señor Benet, y le descontaron media hora en la sí, porque fue hasta 4 horas, pero eso no, claro, sí, bueno, no sé cómo se... Eso ya estaba, ya existía, hasta 4 horas. Y a Benet lo que le dicen que tiene, claro, hasta 4 horas, y le piden cómo, horas, claro, cómo lo justifica. Claro. Y de ahí a que sea una hora por delante, una hora por detrás, o esto, sí, pues ahora, la verdad es que no lo entiendo. Nico, ¿te quiere decir algo? Sí, que nos vemos allí un poquito antes de la hora de la reunión de la comisión de explotación y hablamos allí con calma. De acuerdo. Tengo entendido que ha salido una circular para los mandos, por eso te digo que es algo que me ha llegado, pero no es seguro. No sé. Hay que hacerse con ella, rápido. Sí, sí. A ver... De todas maneras, Ross, si puedes, mañana llévate también la sentencia esa del Benet. De acuerdo, sí. Bueno, en la sentencia le... Más que nada porque si tú dices que la empresa lo va a sacar como excusa, pues leerla bien, como mínimo. Bueno, la empresa no puede sacar esta sentencia como excusa porque la sentencia determina que tienes derecho a tu tiempo de entrada. Lo que consideró que si era una hora suficiente para poder ir al médico, pues una hora. Pero es que ya ni eso, la empresa no quiere pagar ni siquiera esa hora. Este es el problema que estamos teniendo y eso hay que solucionarlo. Es una cosa bastante importante. No, pero más que nada es por eso, que si la empresa va a empezar a hablar de la sentencia, pues menos decirle, oye, pues dinos dónde pone esto en la sentencia, claro, esa. Claro, claro, claro. Pues nada, chicos, entonces mañana nos vemos. Pero, vale, sí, pues entonces nos vemos mañana allí media horilla antes, eso sí, tomamos café juntos y preparamos un poquito la reunión. Muy bien. Venga, Ross, gracias por llamar, ¿eh? Venga. Venga. Buena tarde, salud. Buena tarde. Ramirito, quiero escuchar algo. Sí, mira que eres caprichoso, chaval. Quiero escuchar algo, es que no lo he escuchado todavía. Como un niño chico, quiero escuchar algo, pero ¿esto qué es? Esto es un programa serio de radio. O sea, no me venga con el rollo este de que quiero escuchar algo. Llevo 10 años esperando escuchar esto. ¿El qué? Lo que tienes que poner. La cuña, vamos a ver si conseguimos que salga la famosa cuña, que la tenemos aquí ya preparada. Y si no tenemos al segundo tiempo. Viernes 12 de junio, Radio Rosco celebra 10 años de vida. ¿Nos acompañas? La fiesta será en el Palau Alós, calle San Pere Més Baix, número 55, a partir de las 8:30 de la tarde, donde nos moveremos a ritmo brasileño con Cocó Fuló. Dejaremos volar nuestra imaginación con la poesía de Alfredo Segarra y acabaremos a ritmo de rumba con Pérez Reyes y Agustí Gálvez. Repito, viernes 12 de junio, Radio Rosco celebra 10 años de vida. Desafía, yo, Bueno, bueno, bueno. Otra vez nuestra cuña. Es que le gusta mucho participar a nuestra cuña en el programa. Muy buena. Bueno, cuña. Ya sabéis, el próximo viernes, día 12, de 8:30 a 11 y algo más. El décimo aniversario de Radio Rosco, Palau Aló, San Pere Més Baix 55. Bueno, tenemos aquí nuestro invitado, el amigo Moisés. Sí, que podríamos utilizarlo para una cosa. Sí, vamos a sacarle partido. Vamos a sacarle partido. Vamos a sacarle primero partido. Vamos a presentarlo bien. Bien, pues tú. Porque primero, no es informático. No. Presenta tú, Moisés. Venga. Bueno, jo sóc consultor TIC, això de les xarxes socials, comunicació, webs... I el sindicat què ets? Bueno, diuen que porto el tema de comunicació i ho intento, no? Intentar comunicar, fer mitjançar amb els mitjans d'informació i els de desinformació i fer arribar a mica la veu de tots els problemes que tenim, que de pollastres en tenim molts. Bueno, portes al secretariat de comunicació, o sigui, ets membre, de gent que ets membre del secretariat permanent de la CGT de Catalunya, i entre altres coses portes també, ho estàs al tanto, de la nostra pàgina web, no? Sí. Doncs... Que feu, sou un dels pocs seccions sindicals, fer una cosa molt interessant, que és el tema de fer podcast i explicar mitjançant una ràdio les problemàtiques sindicals i tenir una eina pròpia. La majoria de seccions sindicals no tenen un espai propi, tenen una web, tenen una... però la força que tenir una ràdio lliure que pugui arribar a Barcelona i una part de l'àrea metropolitana és molt important. I jo crec que això també és un exemple, un model. Hi ha altres exemples, no? Per exemple, en el cas de València hi ha Ràdio Clara, que fa d'altaveu de totes les problemàtiques. Aquí és al revés, en el sentit de que feu ràdio, sou una secció sindical molt forta i molt potent i expliqueu les vostres problemàtiques. I moltes vegades què passa? La majoria de seccions sindicals, els problemes es queden dintre l'empresa. Qui ho vol, això? Les empreses? Doncs nosaltres no. Explicar sense cap mena de problema. Qualsevol treballador, hi ha un problema, com han fet ara el company, no? Oita, hi ha aquest problema. Demà fem reunió, en parlem. I jo crec que això també és un bon model. Doncs jo no sé com tu fas, però jo m'he mirat abans de vindre cap aquí la pàgina web i ja he vist que tens penjada... La festa de la nostra festa. Home, No passa sovint que hi hagi una festa d'un programa que duri 10 anys i que expliqui les lluites laborals, i jo crec que això és un motiu per celebrar-ho, perquè a part dels problemes vostres heu portat molta gent de moviments socials, d'altres seccions sindicals que tenen problemàtiques i els heu fet d'altaveu, i això és molt important. Bueno, pues també, mira, com també tens penjada a la pàgina de la manifestació... CGTcatalunya.cat. Sí? Fes propaganda. No, si algú vol saber els perfils, about.me/CGTcatalunya, trobant totes les eines, com es comentava Ramiro, Bambús, aquesta cosa, doncs, Twitter, es li deixem, moltes d'aquestes eines per comunicar. A la web, com molta gent coneixeu, CGTcatalunya.cat, també hi ha de la vostra festa i espero que també hi vingui molta gent, perquè jo crec que molta gent voldrà vindre perquè com us heu solidaritzat amb moltes lluites socials, jo crec que també és una bona forma és venir i col·laborar amb aquesta festa. Bueno, una altra cosa que tenim penjada a la web és la manifestació del dissabte, el dia 13. Pots informar de la manifestació? On és? Per què? Si no vaig errat, és a 6:45 de la tarda, hauria de consultar el lloc de sortida. I bé, doncs hi ha un díptic que està penjat a la web, que ja no és només un cas repressiu, sinó totes les lluites antirepressives de l'àmbit de Barcelona i Rodalies, que es fa una manifestació unitària. Ara no ho recordo, però el Ramiro em dirà el lloc exacte de sortida. Sí, ja, ho tenim, mira, amb una pàgina també molt col·lega, que és indimedia.org, sí, i el lema de la manifestació és: si ens ataquen per lluitar, lluitant respondrem. I és dintre d'unes jornades antirepressives que es faran a la ELI i la clandestina els dies 12, 13 i 14 de juny, n'hi haurà una manifestació antirepressiva el dissabte 13 de juny a les 18:30 a la plaça de Sants. Mira si és important aquesta manifestació, que s'han editat milers de... Típtics. Com es diuen? Diuen? Tríptics? Tríptics, díptic, depèn de les pàgines que tingui. Bueno, em sembla que era un díptic, no? Té diverses pàgines. Sí, per això. Sí, per tant... pues imagina't, si és important, que avui el meu autobús i tots els que estaven a la cotxera al voltant portaven propaganda d'aquests dictis per si dintre. Si algú vol, pot anar a la CGT a Barcelona i pot recollir folletons que segurament es podria repartir si hi ha algun ateneu local que vulgui tenir. Sí, bueno, però s'ha de donar pressa perquè això ja és aquest dissabte. Bé, encara hi són a temps. Sí, encara hi són a temps, sí. Bueno, tenim també un judici d'un company, no?, de l'Ermengol Gassiot, que seria aviat. El nostre secretari general. Dijous. Bueno, però a part d'això de ser secretari general... Sí, explica, ell al tanto. Explica, sí. Què ha passat aquí? Bé, doncs, la Universitat Autònoma de Barcelona va, a partir de la vaga que va haver-hi d'estudiants, estem parlant ja d'uns quants anys darrere, 2011, si no vaig errat, doncs va presentar per part del rectorat una denúncia penal que no només era el Mongol Gassiot, sinó era a 27 estudiants i a un professor. Casualment el professor que va presentar la denúncia era l'Armengol Gassiot, el secretari general de CGT a Catalunya. I, curiosament, l'advocat que ha contratat la UAB és un senyor que es diu Martell, que és especialista a portar casos de persones tipus Millet, o sigui, una persona penalista especialitzada a persones a, que, diem-ne, de la beautiful people de la classe alta barcelonina i que tenen un minutatge alhora que és prohibitiu per la majoria de treballadors i suposo que l'UAB amb diner públic sí que pot finançar perquè és una universitat pública, no ho oblidem. La qüestió és que hi ha el judici dijous i bé, allà també s'ha convocat concentració per part de CGT Sabadell i la gent i companys d'afiliats que volen acompanyar amb aquest judici, que és una forma de criminalitzar. Recordem que també hi va haver eleccions no fa gaire i el propi professorat, doncs, com a forma de solidaritat, a les eleccions sindicals, curiosament, CGT va passar de 8 delegats sindicals a 12, sent per primera vegada la primera força entre el professorat. I això també vol dir que a vegades la reacció de la pròpia universitat, la resposta és que encara no vols caldo, doncs dues tasses. Bueno, pues ens acaba el temps, li donem les gràcies al company Moisés. Y donenme las gracias al pesado del Mercader, por supuesto. ¿Qué tal, Mercader? Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. A Nico, buenas tardes, Nico, gracias. Venga, buenas tardes, hasta otra. Y a Godoy también por su compañía y su informe. Estoy saliendo por la puerta. Y muchísimas gracias a Vicente por haber estado aquí. Exacto, por haber venido a informarnos de, bueno, pues de esa situación que se ha resuelto. Gracias primero a su valentía en denunciarla y luego a la muestra de solidaridad de la plantilla. Y gracias a la llamada que hemos tenido de Ross, que hacía tiempo no teníamos llamada. Eso es, gracias. Y gracias a Nico. Hoy nos ha escuchado una persona, como mínimo. Que nos ha ayudado a pasarla por antena. Bueno, escuchad, no vamos a acabar con los mojinos escocidos, vamos a acabar con la cuña de la fiesta de décimo aniversario de Radio Rosco. Cocofulo. Exacto, esa será nuestra primera cita de esta semana, día 12 a las 8:30 en Palau Alors, San Pere Mesbai 55, y luego al día siguiente pues a la Plaza de Sants a las 6:30. Pues gracias a todos, gracias por vuestra paciencia y bueno, nos vemos el lunes que viene. Si el tiempo y la autoridad lo permite, estaremos aquí. Buena tarde. Viernes, 12 de junio, Radio Rosco celebra 10 años de vida. ¿Nos acompañas? La fiesta será en el Palau Alors, calle San Pere Mesbai, número 55, a partir de las 8:30 de la tarde, donde nos moveremos a ritmo brasileño con Cocófulo. Dejaremos volar nuestra imaginación con la poesía de Alfredo Segarra y acabaremos a ritmo de rumba con Pérez Reyes y Agustí Gálvez. Repito, viernes 12 de junio, Radio Rosco celebra 10 años de vida.